Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R recargado. Jair Bolsonaro tiene coronavirus. El presidente de Brasil dio positivo tras haberse realizado un test por COVID-19. Lo confirmó él mismo en una conferencia de prensa en la que afirmó que tiene fiebre, tos y dolores musculares. Brasil registra más de 1,5 millones de infectados y 65,000 muertes. Sin embargo, continúan sin cuarentena estricta y sus autoridades nacionales minimizan la pandemia. Rosca, Vidal, Larreta, Ritondo y Jorge Macri crearon una mesa ejecutiva en el PRO. La intención es limitar el poder dentro del partido de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fortalecer al ala dialoguista de Cambiemos luego del comunicado por la muerte de Fabián Gutiérrez. La nueva mesa tendrá representantes del ex presidente Macri, pero no serán mayoría. Retruco. Aceiteros de Vicentín convocan a un banderazo por la expropiación de la firma. Trabajadores de Vicentín se movilizarán este 9 de julio para defender sus fuentes de trabajo y a favor de la intervención de la empresa. Será una caravana surgida del Sindicato de Aceiteros de Reconquista y un banderazo en apoyo al rescate estatal de la unidad productiva. Reclamo. Profesionales de la salud iniciaron medidas de fuerza en 5 provincias. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina realiza diversas protestas en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Chaco y Tucumán. Exigen la reapertura de paritarias, el pago de salarios adeudados, la defensa de la salud de los trabajadores. Además, el 15 de julio habrá una jornada nacional de lucha en la ciudad de Buenos Aires por salario y salud pública. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar, algo que no se puede nombrar, algo con R, algo con R, algo con R. Bienvenidos, 7 minutos pasan de las 7 de la tarde. Por unos segundos, el tiempo volvió atrás en respuesta a nuestra consigna semanal y se repitió una consigna. Volví a leer las noticias. Acá no ha pasado nada. Manu Palacio, bienvenido a usted. Es un honor tenerlo junto a nosotros nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Hablábamos al inicio de nuestro encuentro presencial del día de hoy, hace minutos nada más, y decíamos, ya estamos un poquito resignados, un poquito que no sabemos bien qué es lo que queremos ni hacia dónde vamos. Bueno, como mencionábamos, hubo ahí una vuelta del tiempo, como responde nuestra consigna semanal del sorteo colectivo, que te voy a estar mencionando en instantes nada más. Pasan 8 minutos de las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hacemos algo con R por FM La Tribu 88.7. Acordate, te lo conté ayer. Hoy vuelve a los martes la columna deportiva, el espacio deportivo de Algo con R, de la mano de Luti, de la mano de Melu. Estaremos en la segunda parte de este programa con nuestra columna deportiva que retoma el día de sus orígenes. Vuelve a los martes para quedarse, al menos por ahora, para quedarse en este día y horario. Vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Usted quiere que se hable de la Premier League? No sé, podemos preguntarlo. ¿Por qué quiere hablarlo? Creo que varias. ¿Cuántas ligas de fútbol se están jugando en este momento? Creo que varias. Yo diría que un montón igual, ¿eh? Sí, yo creo que un montón. Europa está jugando un montón, salvo las que dieran por terminado la temporada, como Francia, Bélgica y alguna más, y Noruega creo que dio por terminado. Después están jugando varias. Lo que pasa es que es un embole, pues ya se sabe que, o sea, es como retomaron torneos que ya sabía quién iba a ganar, digamos. Es como bastante embole. Pero si quieren le preguntamos a las compañeras por la Premier League. No sé. Le preguntamos si quiere. No, acá siempre tratamos otro tipo de abordaje de la información deportiva. Pregunta Maru Palacio sobre cuál va a ser el abordaje del día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de una situación económica. Vamos hablando de fútbol, pero de la situación económica y la situación contractual de jugadores y jugadoras bastante alejado de lo que debe ser la Premier League. Vamos a estar charlando un poquito de qué pasa con los jugadores y las jugadoras que el 30 de junio quedaron sin contrato en el fútbol argentino, que son muchos, por suerte. Por cierto. Y vamos a estar abordando algunos otros temas más en el picado que nos traen las compañeras. Eso en la segunda parte de este programa. En la primera parte vamos a estar haciendo mención y retomando el 4 de julio, que fue el Día Internacional de las Cooperativas o del Cooperativismo. Vamos a estar charlando allí con una integrante de Colectivo Solidario. Esto en minutitos nada más. Ahora deberíamos arrancar musicalmente este programa, pero antes quiero decirte que podés participar por todos los premios que tenemos en el sorteo colectivo de cada semana llamando al 4864-0489, comunicándote por las redes sociales, algo con R en Facebook e Instagram, algo guión bajo con R en Twitter, o también podés enviar un WhatsApp tribal al 11-67-10-37-58, como el día de ayer hizo Matías, que quiere volver para decirle a su vieja que estudie, que merece poder estudiar una carrera. Así que a Matías le mandamos un saludo grande, le agradecemos por comunicarse con nosotros. Y ahora sí, Manu, cuando vos quieras, arrancamos musicalmente el programa del día de hoy. ¿De MAF sería? ¿Bien? ¿Y el tema? ¿O Nina? Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Casi 15 minutos pasan de las 7 de la tarde. El día sábado, 4 de julio se cumplió un nuevo año, se conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de las Cooperativas, del cooperativismo, y vamos a aprovechar la fecha para charlar un poquito con Montserrat Miño, quien es integrante de Colectivo Solidario y además es investigadora del Centro Cultural de Cooperación. Hola Montserrat, ¿cómo te va? Ariel te saluda. Hola Ariel, ¿cómo están? Muy bien por acá. Me alegro, muy bien. Entonces, ¿cómo? Bueno, primero teníamos algunas dudas en la producción del motivo por el cual el sábado fue el Día Internacional. Leímos un poco, pero no está tan claro. ¿Hay una historia detrás de eso o es una historia que no tiene mucho sentido recordar? Mirá, por lo que yo tengo entendido, se conmemora, podríamos decir, que es una mejor manera de denominarlo, el primer sábado de julio, claro. Pero si me preguntás a qué se debe la conmemoración, la efeméride, por qué se fija en ese día, la verdad que me mataste. Bien, perfecto, no. Así que contame vos, porque ahora me genera la intriga. No, yo estuve averiguando un poquito y leí como que la primera vez que se dictaminó, digamos, que iba a ser, fue en el 92, pero se dijo para el primer sábado de julio del 95, por sí. el centenario de la Alianza de las Cooperativas Internacionales. Por eso dije como, por ahí, bueno, quedó la fecha. Lo que tengo entendido, perdón que te comía la palabra, pero creo que la Asamblea General de la ONU tiene que ver con esa declaración, pero ¿por qué dicen, por qué se establece ese día? La verdad que no me lo había preguntado. Perfecto. No importa igual. Vamos, era para sacarnos algunas dudas. Dijimos, esto lo resignificamos, no importa. Charlemos un poco de cómo vienen, bueno, ustedes en Colectivo Solidario, pero el mundo del cooperativismo en general, en este contexto, en este momento, más que en el año 95, digamos. Lo traemos al hoy, y más allá del motivo por el cual a veces son las efemérides, creo que sí son ocasiones interesantes como para visibilizar, ¿no? Algunas cuestiones, si bien quienes trabajamos en el cooperativismo trabajamos todos los días como la mayor parte de las personas trabajadoras, hay ocasiones en las que invitan a poner sobre la mesa algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para ese día, la cooperativa de La Pol Soy Parte, que es Colectivo Solidario, es parte de una red de organizaciones de comercialización y consumo popular, y largamos también una comunicación saludándonos a nosotros mismos en este día, porque desde este espacio en el cual articulamos varias organizaciones que nos dedicamos a la comercialización en la economía social, venimos identificando, y ahí me corro un poco solamente de nuestro lugar como cooperativa que trabaja en la comercialización y pensándolo en una óptica más amplia, venimos trabajando en un contexto de pandemia en el cual identificamos un incremento de la demanda a las organizaciones que buscamos acercar principalmente alimentos, pero también otros productos de consumo masivo a los consumidores de las ciudades, aglutinando, nucleando y generando esas redes entre quienes producen y quienes consumen. Y estamos, en un contexto complejo de crisis en varios aspectos, estamos encontrándonos con que nuestra demanda, como les comentaba, se ha incrementado. Y esto, bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones, pero una de las principales que identificamos y que por ahí está bueno como comentar con la audiencia y también invitar a reflexionar a quienes del otro lado están escuchando, tiene que ver con el tiempo. Muchas de las personas que nosotros vemos desde nuestra cooperativa hicimos una encuesta a través, virtual, como todo en este contexto, con personas que nos habían empezado a hacer compras en contexto de pandemia. La mayor parte, para nuestra grata sorpresa, ya nos conocía desde antes, y digo, un dato muy gráfico, me parece, es que no había comprado, no tenía una regularidad en el consumo dentro de la economía social por una cuestión de tiempo. Tiempo para planificar, organizar, ni más ni menos que lo que comemos, digamos. Y ahí aparece como una relación muy íntima entre el consumo y el tiempo, entre el modo de vida y la alimentación, entre cuánto tiempo nos dedicamos para una tarea, un trabajo del cuidado, como es la preparación del alimento, Y cuánto de eso en este contexto, en donde gran parte de las personas tienen más tiempo disponible, ya sea porque están obligadas a estar en su casa, tienen el beneficio de quedarse en sus casas, y así todo, encuentran, no sé, reducís el tiempo de traslado, y esas dos horas que tal vez en otros momentos la dedicabas a viajar, hoy estás en tu casa, o se utiliza el tiempo de una manera muy distinta a cuatro meses atrás, ¿no? Pareciera como otra vida. Y entonces, como llevándolo al plano de las organizaciones de la economía social, en nuestro sector se viene dando eso en términos generales, un incremento de la demanda entre un 40 y el 80, venimos registrando aproximadamente con diversidad, pero también algo interesante es que se rescata el lugar del cooperativismo como generador de trabajo, en un contexto en donde la situación laboral de muchas personas se ha visto totalmente atravesada por la complejidad. El cooperativismo vuelve a poner sobre la mesa que es un generador de trabajo genuino, y ahí nos parece que hay un valor súper importante de rescatar, tanto en el cooperativismo como en el ámbito de la economía social y popular en términos más generales. Así que un poco ese es nuestro balance en este contexto, así como muy tocando varios ejes de manera rápida. Sí, tocaste cuestiones vinculadas al tiempo, también a la organización, por supuesto, al contexto de pandemia, pero también habíamos hablado con diferentes compañeros. Hace poco, por ejemplo, estuvimos hablando con los compañeros de UIT por la campaña que estaban lanzando con todos ustedes, y bueno, ellos nos plantean un panorama bastante diverso de lo que es el universo de cooperativas, y también bastante diverso en el sentido de que hay lugares del país donde ya están retomando otro ritmo. ¿Tenés como alguna información o un panorama de qué es lo que está pasando al respecto en lugares donde ya no estén en una cuarentena tan estricta, si esto se mantuvo o qué mirada tenés al respecto para el post pandemia? Mira, hay como varios escenarios muy distintos, ¿no? Porque nuestra mirada por ahí más ensimismada en los ámbitos donde vivimos, sea Buenos Aires, el AMBA, estamos todavía en una fase de más aislamiento, es una la situación. De repente nosotros que articulamos con productores de prácticamente todas las regiones, hay idas y venidas. De repente, no sé, Jujuy en un momento ya estaba volviendo a producir aparentemente, pero volvió a fase 1, ¿no? Como que también hay marchas y contramarchas. San Luis pasó algo similar, hay marchas y contramarchas todo el tiempo, lo cual limita muchas veces el flujo, en nuestro caso llevándolo al ámbito de la comercialización, para poder acercar alimentos a la Ciudad de Buenos Aires, a la zona en la que estamos. También es cierto que hay muchas cooperativas que la están pasando mal, digamos. Hay otros sectores que tuvieron que interrumpir 100% su actividad, y ahí tengo entendido que también pensar el Estado en este contexto es más que fundamental. Nos ha demostrado que un Estado ausente, un Estado débil, no funciona, digamos, y que en este contexto es mucho más visible la necesidad de un Estado fuerte. En ese sentido, tengo entendido que se reflotó una política pública desde el Ministerio de Trabajo que viene a apoyar un poco a la situación de los compañeros y las compañeras de cooperativas que sí la están pasando mal, por lo cual tampoco podríamos decir que esta situación un poco más feliz, si se quiere, de las organizaciones de comercialización de la economía social es extrapolable a todas las experiencias. Los pequeños productores que están en sus quintas, en sus campos o en los pequeños espacios productivos pueden producir. El tema muchas veces que se complica es salir de las ciudades que por ahí vuelven a cuarentena más estricta o se incrementan los casos y entonces tienen que volver a cerrar, y ahí hemos tenido en nuestro caso algunas complejidades para lograr el abastecimiento como ocurría en tiempos habituales. Pero sí es importante resaltar que ante una propuesta del otro lado de exclusión, de suba de precios indiscriminadas, ya vimos lo que ha pasado durante estos tiempos tanto con alimentos básicos como con el alcohol en gel en un comienzo, digamos, cómo los precios también desorbitantes se van más allá de tener en cuenta la situación compleja social. En el cooperativismo esto no ocurre, y esto tiene que ver con la matriz ideológica, política y de sentidos que está por detrás. Así que está bueno como no quedarse en la mirada de tan centralista de Buenos Aires, ir a Buenos Aires y poder entender que la Argentina es un país mucho más federal y que, ya te digo, hay desde situaciones que pueden producir y circular la mercadería hasta situaciones más complejas en algunas ciudades en donde los camioneros que llevan y traen productos son mal vistos por otra parte de la sociedad, porque bien sabemos que el miedo muchas veces a lo desconocido, a lo extraño, al virus o lo que fuera genera, ¿no? Esto de miedo al distinto, al diferente, al que viene de otro lado y puede traer el virus. Así que todas esas situaciones también vienen atravesando un poco el contexto de nuestro trabajo del día a día. Montserrat Miño, integrante de Colectivo Solidario, al aire de Algo con R. Te junto las dos cosas que fuiste mencionando en las dos respuestas. Por un lado, esta cuestión de las cooperativas como fuente de laburo legítima, también la organización del tiempo de personas que se acercaron a empezar a comprar o que se acercaron a conocer su propuesta, y también algo que mencionabas recién respecto a lo que es la oferta de lo que es los grandes supermercados, las farmacias, etcétera, con los sobreprecios. Hay como una discusión dando vuelta vinculada a, bueno, si esta pandemia permitirá alguna reflexión sobre la forma de comercializar, la forma de alimentarnos, el capitalismo, etcétera. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Te parece que va a ser posible establecer algunas otras discusiones o pasará y la cuestión seguirá como era antes? Mira, quienes trabajamos, militamos todos los días para construir un cambio, para transformar algunas de las cosas que entendemos que están mal, si perdemos esa esperanza o ese motorcito que te impulsa a decir algo de esto se puede transformar, yo creo que no nos levantamos al día siguiente. Así que es muy complejo por ahí hacer análisis cuando todo esto está ocurriendo. Todo el tiempo leemos estudios, análisis, artículos del post-COVID, qué va a pasar. Si hay algo que yo creo que sí tal vez puede llegar a ocurrir es que esto nos ha puesto así en el frente de la cara la evidencia de que el sistema dominante, el capitalismo, el sistema lucrativo, como lo querramos llamar, es un sistema que está en crisis, que hace aguas por todos lados. Escuchamos todo el tiempo crisis de los cuidados, crisis ambiental, crisis en el mundo del trabajo. Esto pareciera como que reflota toda esa situación que viene de generaciones y de generaciones, y nos invita a decir, bueno, si algo no transformamos, el ambiente del cual somos parte, si seguimos avanzando sobre las fronteras de las otras especies que también viven alrededor nuestro y de las cuales no damos cuenta en la mayor parte de las situaciones, algo similar puede volver a ocurrir en tiempos muy muy cercanos. Yo en términos de pensar la situación agroalimentaria o el sistema agroalimentario de producción de alimentos, que tiene que ver, bueno, como con todo el sistema de producción de alimentos, de uso y abusos de agrotóxicos, de un sistema alimentario que no llega a alimentar de manera suficiente y de calidad a toda la población, creo que hay un caldo de cultivo que queda en manos nuestras, digamos, de todos, poder transformar eso en acciones concretas y en cambios culturales reales, ¿no? Y ahí entiendo que en el post-pandemia el rol del Estado también tiene que acompañar todos esos procesos. Tenemos que ser capaces de disputar en el Estado un Estado presente, un Estado que acompañe, digo, desde el cooperativismo, desde la economía social, se generan puestos de trabajo, como bien recalcabas recién, pero sin un Estado que, como apoya a otras empresas, también apoya al sector del cooperativismo, también es muy complejo, ¿no? Yo creo que como humanidad, si un golpe como este, después de dejarnos encerrados 4 meses, al menos la situación nuestra, no somos capaces de hacer alguna revisión, como especie estamos un poco equivocados, ¿no? Así que yo quisiera creer que sí, que algo, tampoco tengo una mirada completamente utópica y esperanzadora, decir sí, esto termina y salimos con una a revolucionar todos los parámetros. Desconfío un poco de eso, Pero sí, creo que algo de todo esto va a permear y que lo iremos viendo con el... que es una oportunidad, digamos, que está, no está nada dicho, no está ninguna carta jugada, que está en manos nuestras poder hacer un giro en términos del sistema productivo, alimentario, de cuidado, con los que nos venimos manejando, no sé, en la posmodernidad, si queremos hablar en los últimos años de esta hiperglobalización que nos ha conducido un poco a esta catástrofe mundial, ¿no? Porque sabemos que la recesión económica va a ser totalmente, no me sale ni la palabra para decirlo, pero va a ser tremenda las consecuencias económicas, socioeconómicas que van a quedar. Así que ojalá que estemos a la altura de la situación y sepamos aprovechar esta oportunidad, si se quiere, para construir alternativas realmente transformadoras. Monse, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quienes todavía no lo hayan hecho, pero quieren comunicarse con ustedes, conocer cuáles son los productos a los cuales pueden acceder, ¿cómo pueden hacerlo? colectivosolidario.org, ahí está la web, o como Colectivo Solidario también ColSolCop en Instagram, o Colectivo Solidario en Facebook. Ahí tienen toda la información centralizada, nos pueden escribir por cualquiera de los medios, que van a ser muy bien recibidos y muy contentos de sumar personas a estas opciones, ¿no? Un abrazo grande y a disposición el espacio para cuando lo necesiten. Muchas gracias, gran parte de nuestra tarea tiene que ver íntimamente con la comunicación, así que agradecemos siempre los espacios de Radios Compañeras para poder difundir nuestro laburo. Y me voy a, ya salgo de acá y voy a preguntarle a Google por qué el primer sábado de julio es el Día del Cooperativismo. Perfecto, perfecto. Yo encontré algo, pero no sé si está bueno o no decirlo, así que pase bueno, de largo. Después vemos. Vamos a chequear. Montserrat Minio, integrante de Colectivo Solidario, un abrazo para vos. Ella también investigadora del Centro Cultural de la Cooperación al aire de Algo con R. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera, altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Muchacho, escúcheme una cosa. Acá ponemos las pilas. Ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana. ¿Entendés? Yo para poner las luces. Yo no soy ortiva ni nada por el estilo. Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta en inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Si no, la única cosa, acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7 de la mañana acá. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Por favor, le pido nada más. Un poquito de pogo allá, nada más, viejo. Es lo único. Misión Me Copo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Me Copo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repiquetean los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Me Copo y copate con la economía popular. Fin de espacio publicitario. La autogestión entre los dientes. La tribu, ex la tribu. 30 años. La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión entre los dientes. 30 años. Tribu. FM 88.7. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Última parte del programa del día de hoy. Nos quedan 24 minutos por delante. Hoy tenemos programa, como siempre, hasta las 8 de la noche. Jueves y viernes, feriado, vamos a estar al aire también, ¿eh? En vivo aquí en Algo con R, en FM La Tribu, estará la compañera Jimena, estará el compañero Manupa en su otro rol también. Si algo que nos sacó el COVID fue los fines largos, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con esta parte del año, que es la gran mayoría de la parte del año donde hay feriados. Es algo que una cagada, digamos, de este año. A ver, qué sé yo, como que está bueno, por ahí estás en tu casa, no sé qué, pero como decir, fin de largo, no te enterás, ¿no? Hasta que llega el preciso momento, es todo medio raro. Pero bueno, jueves y viernes, entonces feriado, también haremos Algo con R en vivo hasta las 8 de la noche, desde las 7 de la tarde, ¿viste eso? Desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche, parece un montón. Es gracioso que sea feriado puente si no te pasa en ningún lado, dice el compañero Manupa. Exactamente. Pasa, este es uno de los, claro, es un feriado puente de los que se ponen por ley, viste, a principio de año o el año anterior. Y no lo modificaron. De todas formas, creo que igual ayuda en los lugares complejos a bajar la circulación. Eso me parece que por eso dijeron como, bueno, ya fue. Si recordás al principio de la cuarentena, cuando fue el tema del 24 de marzo y el 2 de abril, hubo ahí como un corrimiento de feriados también en la primera parte de la cuarentena estricta para achicar muchísimo la circulación. Así que, bueno, hasta las 8 de la noche hacemos este programa y a las 8 de la noche viene Vuelta a Cangrejo, que va a estar con un informe especial sobre el estado de situación del Hospital Borda, sobre todo de las condiciones en las que se encuentran sus trabajadores y trabajadoras. Cómo están atravesando la pandemia ahí en el hospital, si se modificó algunas cuestiones en estos meses y cómo fueron la lucha para que se respete sus derechos del enorme equipo que trabaja en el Hospital Borda. Y además van a estar charlando con Luciana Giotto, quien es investigadora del CONICET y docente de la Universidad de San Martín, sobre, aparentemente, y no me sorprende, hay como una runfla de abogados, amigues de inversores extranjeros que están pensando demandas a los estados nacionales o al Estado Nacional, en este caso de Argentina, por las políticas de cuidado del COVID que impidieron inversiones extranjeras. Te quedás con cara de, wow, ¿qué está pasando? Bueno, quédate a las 8 de la noche. No me sorprende, pero quiero saber de qué se trata. Justamente a las 8 de la noche, Vuelta a Cangrejo va a estar abordando estos dos temas. Así que en un rato nada más, luego de nuestro espacio deportivo y luego de el tema con R. Tenemos tema con R esta semana, como decíamos ayer. vamos a estar haciendo homenaje a Rosario Blefari, por supuesto. Ese es el criterio con R de esta semana. Y este tema, Manu, te lo dedicamos a vos. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca viento helado, voy al viento. Rosario Blefari se fue al viento, se lo dedicamos a ella, le agradecemos a ella, te lo dedicamos a vos, Manu, también. Viento helado, Rosario Blefari, tema con R en Algo con R. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede no mirar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Sorprendida, ¿no? Sí. Ahora sí, a mí es quienes están del otro lado. Llegó el momento de la columna deportiva semanal de Algo con R. Le damos la bienvenida a ellas. Luti, Melu, ¿cómo andan? Hola Ari, hola Manu, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Ustedes cómo les va? ¿Sabes qué, Ari? Te escuchamos medio bajito a vos. Bueno, a ver, espera un cachito. Espérame, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí va, esperamos. Mejor, ahí va mejor o más o menos. Yo te escucho un poquito mejor que antes, no sé, Melu. Sí, poquito, pero con onda, como siempre, la sacamos, ¿eh? Bueno, para, ahí a medida que vayamos charlando, el compañero Manu hará su magia y vamos a ir mejorando. Espectacular. Arrancamos, si les parece. Tenemos algunos, como siempre, algunos títulos o temas para el picado y en un ratito nada más llamamos al entrevistado del día. Dale. Dale, exacto. Y no sé si te acordás, Ari, que cuando estábamos los lunes, porque un cambio de día, hicimos una entrevista a Sofía Pirúa, jugadora de la selección de básquet, que nos contaba sobre la poca comunicación que tenían con la CAB. Bueno, tuvieron una reunión después de eso donde les prometieron un montón de cosas, pero nuevamente salió un comunicado de la selección argentina de básquet porque no hay muchas modificaciones a partir de esa entrevista, todo lo contrario, sigue el destrato, por decirlo de alguna manera, y después de una semana de esa reunión por Zoom, siguen sin respuesta, les cancelaron otra reunión que tenían, que encima la pusieron en un horario en donde muchas de las jugadoras que hoy están en el exterior no podían asistir porque ya están en otra fase de la cuarentena y por suerte pueden estar trabajando o entrenando. Así que sigue el reclamo de las gigantes, que tampoco pudieron conocer a su director técnico, que tenía que estar en esa reunión por videollamada y no lo estuvo, y sí hicieron referencia al seleccionado masculino, una vez más dejando de lado a la selección femenina. Bien, yo había leído un título que iban a poder cobrar las becas, hoy se lo comenté a Luti y me dijo, sí, pero hay un montón de otras cosas que son para atrás. Así que me comí la curva de los títulos, todavía no aprendí nada. ¿Qué más tenemos? Sí, es como vos decís, se habían reunido con Lamens hace unos días y lo de las becas es real que va a suceder, pero bueno, viste que suele pasar con los reclamos de las mujeres en el deporte, que cuando se masifica por ahí el mensaje salen con alguna solución que por ahí termina siendo un parche, ¿no? Un poco también nos hace acordar a la semiprofesionalización del fútbol femenino, ¿no? Que ante el reclamo, bueno, tomen estos suelditos y falta como un montón de cosas atrás, como por ejemplo la infraestructura. Y en ese sentido, y hablando de AFA, tenemos que mencionar que en estos días también la Asociación del Fútbol Argentino anunció que se ha postulado como candidata, o sea, para candidatear a Argentina como sede para el Mundial Sub-20 femenino, que iba a realizarse en Panamá y Costa Rica. Panamá decidió no hacerlo, bueno, por la situación que se está viviendo a nivel mundial respecto al COVID. Entonces, ante esa oportunidad, AFA decidió presentar su candidatura. De todas maneras, FIFA ya comunicó que no le va por el momento a quitar esa posibilidad de organizar la sede a Costa Rica y que tampoco se va a modificar en principio la fecha de realización. Tenemos que recordar que Argentina ya fue anfitriona del Sudamericano Sub-20 en las provincias de San Juan y San Luis, que era una competencia también clasificatoria al Mundial y en la que Argentina lamentablemente no pudo superar la fase de grupos, así que seríamos anfitriones, pero no participaríamos con nuestra selección Sub-20, que tiene tanto talento, ¿no? Hablaba recién Luti de la cuestión salarial, la cuestión de sueldos, bueno, tanto de lo que tiene que ver con las jugadoras del fútbol semiprofesional y justamente de algunas cuestiones vinculadas a los sueldos de jugadores y jugadoras. Vamos a estar charlando con Manuel Brandón, a quien ya tenemos en comunicación, si lo quieren saludar. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muy bien. Estamos acá con mi compañera Melu y Ari allá en el estudio, bueno, para charlar un poquito sobre ese tema que mencionaba recién nuestro compañero, que es algo que también desde Futunides, que es uno de los espacios que vos integrás para luchar por estos temas, llevó adelante en los últimos días y en los últimos meses. ¿Cómo están con esa situación? ¿Hubo alguna novedad? Bueno, buenas noches a todos. Primero, gracias por el espacio. Mira, la realidad es que, por un lado, nosotros recibimos con agrado el acuerdo entre AFA y Aremeda. No sé si lo habrán charlado, pero eso es un salvavidas importante para todos aquellos jugadores y jugadoras que poseían contrato antes del 30 de junio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente que ahora no se le renueve en el club por X motivo, va a tener cierto amparo, cierto salvavidas, vamos a llamarle, porque bueno, el acuerdo consiste en que esos jugadores o esas jugadoras cobren el correspondiente al mínimo de cada categoría. Convengamos que no estamos hablando de cifras exuberantes, pero antes que nada es una fuente o es un ingreso que le va a servir a las familias que se quedarían sin trabajo. El problema ahora es el siguiente. Nosotros, en la propuesta original que hicimos de Futbolistas Unidas, queríamos integrar también en esta medida a todos aquellos jugadores y sobre todo a aquellas jugadoras que no estaban en condiciones de formalidad, que son muchos y son muchas, sobre todo en el mundo del femenino, hay muchas jugadoras que se encuentran en la informalidad, que no tienen contrato. Entonces, bueno, todas aquellas jugadoras o esos jugadores que son los de la D, los del Argentino B, gran parte de la C y todas aquellas jugadoras de la segunda división del femenino y gran parte de la primera división del femenino no están amparadas en esta medida, así que están pasando una situación bastante dramática. Y además hay una preocupación muy grande por las fuentes laborales de cara al retorno del fútbol, que tiene que ver con la decisión de volver a jugar sin descensos. Sí. Y Manuel, vos decías recién, ¿no?, abarcabas las categorías que más relegadas están, dentro de ellas también el ascenso femenino, ¿no?, porque la primera división tiene mucha informalidad, imaginad que es semiprofesional, imagínense lo que es el ascenso. ¿Cómo logran organizarse para llevar a cabo esta lucha? Sí, la realidad es que la segunda división del femenino desde ese lugar han llegado algunas anécdotas, algunas cuestiones, algunas situaciones que la verdad no son de nuestro agrado, no nos causan ningún tipo de simpatía, y la realidad es que nosotros por ahora la única posibilidad que tenemos es la de organizarnos muy bien, la de tratar de recaudar la mayor información posible, tener certeza sobre datos, que lo estamos haciendo constantemente. Nosotros, de hecho, antes de impulsar nuestra propuesta, que bueno, parcialmente sí, se terminó llevando a cabo, realizamos una plantilla virtual, un registro nacional de futbolistas, y recibimos más de 1.500 jugadores que nos dieron sus datos de su situación contractual. Bueno, en este caso estamos por lanzar otra, creo que es la primera vez que lo digo, así que bueno, estamos por lanzar otra encuesta que nos va a aportar varios datos que tienen que ver con la situación económica, la situación del club y la situación de vivienda que padecen aquellos jugadores o aquellas jugadoras. Bueno, con datos más certeros uno puede generar propuestas también certeras y más y recontra válidas, y ya te digo, nosotros somos un grupo de jugadores, Futbolistas Unidos es un grupo de jugadores y jugadoras de ascenso. No tenemos ni la llegada mediática que tienen los jugadores de primera, ni tenemos ningún tipo de herramienta para administrar. Nosotros no trabajamos en un lugar de funcionarios. Entonces, bueno, por eso te dije, lo primero de todo es la organización. Nosotros tenemos que estar muy bien organizados y organizadas y tener certeza sobre lo que proponemos. Por eso es que estamos haciendo tantas encuestas y queremos tener datos certeros. Bueno, bien, justo mi siguiente pregunta era eso, para ver si tenían algo por delante, en vista a futuro, porque, bueno, lo que sucede con estos temas que son tan invisibilizados, no se les presta atención, justamente es eso, la falta de datos, y para poder, digamos, impulsar políticas o reclamos, los datos son importantísimos. Y recién mencionabas que son todos jugadores y jugadoras del ascenso, o sea, no tienen ningún tipo de contacto con ningún espacio de primera, y también te quería preguntar si les parecería importante que algunas voces de que quizás tienen más renombre o más resonancia en los medios se sumara a los reclamos que hacen ustedes. Esa es una discusión que está desde siempre, ¿no? Por un lado, obviamente que nos vendría bien que algunos jugadores de mayor envergadura o de más llegada mediática nos den una mano. También nosotros entendemos que la situación ahí es distinta y cada cosa que dicen sale por todo lado y tiene una exposición tremenda, y si eso puede complicar su situación de trabajo, su situación normal, y bueno, estamos ante un problema, que el problema ya está instalado, ya está sistematizado, por más que nosotros nos vendría bien y quisiéramos que nos acompañen. Yo, por otro lado, también entiendo ese tipo de situaciones. Esperemos que con el tiempo eso cambie, o sea, que cambie sobre todo la posibilidad de que haya una consecuencia negativa por expresarse, la posibilidad de que un dirigente te diga, che, pero pará, loco, ¿cómo te vas a expresar así? Esto me estás complicando a mí. Digo, todas esas cuestiones para nosotros en el fútbol nos suman, y además son injustas. ¿Por qué son injustas? Porque al jugador o a la jugadora se la intenta alejar de la política, o por lo menos de su expresión en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿sí? Pero desde el lado dirigencial eso no pasa. Desde el lado dirigencial hay una relación muy estrecha con la política, y todos lo sabemos, no por nada nuestro anteúltimo presidente salió justamente, o se hizo conocido siendo presidente de Boca. el actual ministro de Deporte y Turismo, Matías Lames, también fue presidente de San Lorenzo. Entonces, el enlace político con el fútbol es muy claro. El problema es que se intenta alejar al jugador, a la jugadora de fútbol de eso. Y en esa circunstancia se encuentra bastante preso el jugador de primera división, que tiene más llegada, que tiene más exposición, y lógicamente que nos vendría bien en algún momento tener una ayuda. Hasta ahora la comunicación que tuvimos fue muy poca. Parece que hay mucha coincidencia con que volver a jugar al fútbol sin descensos va a ser un problema para todos. En eso creo que no hay ni una discusión, no hay ni un jugador que te vaya a decir lo contrario, y es algo muy importante porque va a afectar directamente a nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Lo que va a hacer volver sin descensos es marcar una situación de flexibilización laboral importante. Mencionabas recién las consecuencias negativas y no de hablar en el fútbol femenino, sucede mucho. Futunides nació también para un poco, me parece, ¿no? Por los primeros comunicados, claro. Para mostrar que los jugadores y las jugadoras también tienen voz en la política. ¿Están recibiendo ahora, con el avance del colectivo y con la organización, algún tipo de amenaza o de los famosos aprietes que sabemos que suceden en el fútbol argentino? No. Por ahora, por el momento, aprietes no. Sí tuvimos un integrante que tuvo un problema con el club por expresarse en un programa de televisión bastante conocido. Y bueno, no gustó de parte de la dirigencia, pero se habló y se llevó a buen puerto y no hubo un problema, no pasó más de eso. Pero bueno, es como que siempre está la posibilidad de irritar o de... Sí. Bueno, no por nada nació este espacio, no por nada sentimos que era una necesidad y nos sentimos tan identificados y hay gente con mucha convicción. A mí la verdad que me alegra muchísimo, para mí es algo... que me motiva, porque yo vivo desde el fútbol hace más de 15 años, ahora trabajo como preparador físico también en fútbol, y la verdad que integrar un espacio en el que haya convicciones tan similares y en el que haya motivaciones que nos muevan, me parece algo grandioso. Recién decías que bueno, que les alegra tener este espacio que los contenga a todos y a todas en el fútbol, y del lado de los medios, por lo menos desde el nuestro también, ¿no? Porque en esta columna siempre le damos otra mirada al deporte y luchamos por esta creencia o este mandato de que el deporte y la política no tienen y no deberían tener nada que ver. Acá pensamos lo contrario, porque la política sirve también para modificar realidades, así que para nosotros y nosotras también es una gran noticia que existe espacios como el de ustedes. Y en ese sentido, ya para despedirte, recordamos que estamos hablando con Manuel Brandón, integrante de Futunides. Quería mencionar el comunicado que sacaron desde el colectivo respecto a la detención del jugador Zárate, acusado de violación, porque, digamos, más allá de lo económico, las condiciones laborales, creo que el tema de la perspectiva de género también es una cuestión que los atraviesa mucho como el colectivo, ¿no? Sí, está buenísimo el comentario, porque si hay algo en lo que coincidimos es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la violencia institucional, violencia de género, que nosotros de alguna forma queremos modificar, y además queremos que lleguen algunas medidas que ya han llegado a otros sectores, como la ley Micaela, que bueno, hoy porque no, la cuestión es la siguiente: nosotros sostenemos que está bueno que haya un proceso punitivo, que por lo menos opaque la sensación de impunidad que a veces tienen algunos futbolistas de primera división ante estas situaciones. Casos tenemos sobrados de impunidad con este tipo de acciones. Entonces, en ese caso es una buena noticia que eso no haya sucedido. Ahora, esto tiene que estar acompañado también de algunas medidas de capacitación, porque van a transformar más a largo plazo. A mí es un tema que me interesa muchísimo trabajar. Y hoy vi una publicación, creo que ya salió la semana pasada, pero no sé por qué a mí me llegó hoy, de que se activó la ley Micaela, que trata de una capacitación obligatoria para todos los funcionarios en su momento fue del gobierno, y abarcó desde el presidente hasta un montón de diputados y diputadas, y creo que va a alcanzar al deporte para jugadores, para cuerpo técnico, para dirigentes, y la verdad que me parece algo fundamental y es algo que puede empezar a transformar en serio. Así que nuestra iniciativa no solo parte de una cuestión de justicia y procesos punitivos, sino que también pretende ir más allá y capacitar y generar espacios de charlas, de expresión, en el que uno pueda ver más desde adentro algunas situaciones. Sí, totalmente. La ley Micaela en los clubes es un pedido también de los espacios feministas en el fútbol, y está bueno que se haya traducido en políticas concretas. Creo que te llegó en dos momentos distintos, porque hace una semana se anunció en la provincia de Buenos Aires un proyecto que impulsó Nicolás Russo, que es diputado provincial y además el presidente de Lanús, que se aprobó en diputados en provincia, y hoy fue en la legislatura de la ciudad. En las dos instancias avanzó, a lo que sería el siguiente paso para que termine de aprobarse. Así que bueno, Manuel, te vamos despidiendo porque se nos acaba el programa con nuestros compañeros. Es un placer la charla, y bueno, como siempre decimos a todas nuestras invitadas, es un espacio que está siempre abierto para lo que necesiten comunicar y decir. Qué grande. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por el espacio y por la onda, y bueno, por reivindicar este tipo de cuestiones. Para mí es un tipo de periodismo al cual yo con el tiempo cada vez valoro más a este tipo de periodismo. Así que bueno, les mando un abrazo, gracias por el espacio, y bueno, ya estaremos hablando en otro momento. Muchas gracias, de verdad. A vos. Hasta luego. Bueno, Ari, compañeros, gente, ahí hablábamos con Manuel Brandón, integrante de Futunides, un colectivo de futbolistas y digamos, jugadores y jugadoras que luchan por mejorar sus condiciones laborales. ¿Qué es lo que hay con la R? Un cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo. Algo comer. Mientras el MIT derrocha algún tipo de emoción, alegría por encontrarnos en estos espacios con futbolistas, con los que podamos charlar estas cuestiones, con los que podamos unirnos en las luchas, que a veces pareciera que el deporte no está tan cerca y en realidad lo está. Le agradecemos obviamente y una vez más tanto a Manuel como a nuestras compañeras, que siempre traen este tipo de momentos a Algo con R y a La Tribu. Luti, Melu, muchas gracias nuevamente, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Así es, Ari, un abrazo para vos, para Manu, todos los oyentes. Nos oímos el lunes. Nos vemos. Hasta mañana a las 7 de la tarde, Algo con R. Hasta el martes que viene, a las compañeras se quedan con Vuelta al Cangrejo. Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.